estés conmigo, mucho menos yo contigo. Pero si algo tienen claro tus amigos, primero fue sábado antes que domingo. Sé que probablemente no esté invitado pa' tu boda. Es que probablemente las ganas que me tienes no pasaron de moda. Tú y yo somos un clásico, si nos vemos nos ponemos básicos. Hasta hablar se ha vuelto innecesario. Lo que quiero hacerte ya está tácito. Legendario, lo que quiero hacerte ya está tácito. Tan buena como coca y ron, como sal y limón. Ya pero más rico que cualquier combinación. Podrías estar con otra gente, pero este amor es para siempre. Se repite como dura más que tu tatu. No se apaga ni que no haya luz. Se repite como dura más que tu tatu. Sepa que tú que tú.